Nos visita en nuestros estudios el licenciado Tomás Dadic, jefe de Relaciones Institucionales del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Steffi, ¿cómo estás? Muy bien. El día 15 y 16 de junio se va a realizar un evento entre los organismos del control, que son la Auditoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación y nuestra Defensoría del Pueblo, y van a tratar el gobierno abierto. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión, Tomás? Mira, el objetivo central, amén de, bueno, que celebrar que estemos haciendo, que creo que hubo un programa que dedicamos directamente a quienes vinieron en ese momento, lo que era la organización inicial, es garantizar el acceso a la información pública y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. Uh-huh. Porque son como componentes básicos que han tomado fuerte presencia en las agendas de los distintos gobiernos, pero particularmente en el marco de exigencias cada vez más activas en una gestión participativa y transparente de los recursos públicos, por ejemplo. La Alianza de Gobierno Abierto en realidad representa una oportunidad para promover este fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas. En los países latinoamericanos juegan un rol crucial, sobre todo los organismos de control. Por eso es fantástico que podamos tener esta iniciativa. Mérito al acuerdo que tuvo el contador Hakim al hablar con el procurador Muñolo y con el auditor Despuy, que seamos nosotros tres los que le demos un impulso a esto, que van a ser experiencias regionales para el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la vinculación ciudadana, pues vamos a tener expertos internacionales y demás. Pero en sí, lo que es importante dejar en claro que son vamos a buscar que estos organismos autónomos de control, que son entidades de fiscalización, defensorías del pueblo, como los mecanismos de prevención contra la tortura, se erijan en piezas claves de un engranaje institucional orientado a mejorar la calidad de gobierno y su capacidad de respuesta a la demanda y derecho de los ciudadanos. Es decir, hablando en términos muy llanos, es acceso a la información pública a través de elementos comunes, como podría ser hasta una aplicación de celular. Muy bueno está, muy buena la iniciativa. No, sí, yo creo, entre los objetivos que supongo que sería interesante desarrollarlos, ¿no? Sí, contanos un poco cuáles son los objetivos. Entre los objetivos está el generar un espacio de reflexión, por ejemplo, de intercambio de buenas prácticas. Sí. Se ha puesto muy de moda hablar de buenas prácticas, cosa que está bien, porque las instituciones tienen que aprender no mecanismos de funcionamiento dogmáticos, sino buenas prácticas de funcionamiento, porque vamos evolucionando con la tecnología, con los medios de comunicación social y con las redes sociales. Entonces, las buenas prácticas son muy importantes, pero en este caso, que implementan los organismos de control en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en líneas con ejes y principios de gobierno abierto, que es este mecanismo al cual ha adherido Argentina, el gobierno, el Estado Nacional ha adherido, y por eso es que estamos abriendo esta suerte de debate abierto, porque el segundo día es una jornada de taller muy interesante. Después te explicaré muy brevemente de qué se trata. Pero siguiendo con los objetivos, el otro es identificar puntos de entrada para que los organismos de control de la región, y en particular de la Argentina, se involucren en la agenda de gobierno abierto y puedan contribuir a fortalecer el proceso en sus respectivos países. Pero ¿sabes qué? Es esencial pensar que es para visibilizar la labor de los organismos de control, para una efectiva identificación de los obstáculos y desafíos que enfrentan en su gestión. Por eso te digo, a veces para un quejoso saber a través de una aplicación cómo está el estado de su actuación, sería fantástico. Y gobierno abierto, que es esta mezcla de información pública y mecanismos modernos de información, va a permitir hacerlo, si Dios quiere. Seguro, los oyentes que nos están escuchando tienen un montón de denuncias acá en el Defensor del Pueblo y quieren acceder fácilmente a saber en qué estado se encuentran. Mira, una de las ideas, por ejemplo, es desarrollar aplicaciones interactivas u otras iniciativas concretas que privilegien el acceso a datos abiertos que producen los organismos de control como modo de posicionar su trabajo y acercarlos a la ciudadanía. Es decir, va a haber hasta un entrecruzamiento entre las tres instituciones que nos va a permitir, por ejemplo, tener un mapeo de lo que signifique violencia de género, tortura. Realmente me parece que es un tema muy interesante, ¿no? Es la primera vez, una primera experiencia, y creo que estamos muy bien encaminados. Muchas gracias, Tomás, por haber estado acá con nosotros. Te felicito. Nos encanta este nuevo proyecto y te esperamos a la vuelta. Muchísimas gracias. En realidad nos debemos felicitar todos, porque todos desde nuestro humilde lugar, vos desde el área de comunicación, quien está operando y los controles, y hasta aquellos que nos están escuchando, están haciendo posible que la Defensoría del Pueblo de la Nación esté en marcha. Bueno, muchas gracias, Tomás. Hasta luego.